Había plantaciones que ahora ya, acá en esta zona ya no existe más prácticamente. Existe mínima cosa. Aquí lo que había antes, cuando nosotros vinimos para acá, las plantaciones más grandes que habían acá era el caucil, Cachofa. el cachofa, sí, y espárrago. Era la plantación mayoritaria que había acá. Después lo otro, mira que después era mínima. Se plantaba en una selga, pero mira que era mínimo. Las plantaciones aquí eran. Había bastante en relación a lo que hay ahora. Había plantaciones de viña. De viña sí, había. La verdad que había mucho cultivo de viña que se fueron eliminando. De a poco se fueron eliminando y se erradicó. No, no. Pero había un monte de. Por eso había un monte de durazno. Pero era totalmente. Pero la agricultura más intensiva era, en esa época, era esas dos cosas. Era el cachofa y espárrago. Nosotros producíamos en el caucil, te estoy diciendo que se eliminó prácticamente a principios de la década 70, se empezó a liquidar, pero fue como si fuera de pasar algo que, no, que la gente dejara de consumir. Hasta el año 70, nosotros, 70, 71, nosotros sacábamos, en el tiempo de la cosecha de Brasil, era más o menos unas, por día, vamos a ponerle, porque uno, día que se cortaba, día que no se cortaba, pero era una media de 300 docenas por día. 300, a veces se cortaba 300, al otro día se cortaba. A veces nosotros llevábamos al mercado 600. Y había que atarlas todas, no, nada de que fuera suelto, no, no, que se vendía por unidad, que de repente ahora se vende por unidad, vos querés tres alcachofas, cuatro alcachofas, comprá. Antes no, antes se hacía un atado, se unía seis alcauciles con dos hojas de alcaucil. La misma hoja, tenía que cortarse la hoja y conectar seis alcauciles en cada dos hojas. Era todo un trabajo muy. Además, hasta esclavo era, porque no. Si vos lo terminás, ¿por qué tenés que atar el caucil? Si era una cosa que era suelta, porque si la hoja no servía para. No servía, era como un Un adorno. adorno, más bien, porque otra cosa no. No. Ahora, los que tienen un caucil por ahí, con el cachorro, bueno, lo corta y lo vende por docena. Era todo un tema, ¿no? Es totalmente diferente. La manera de trabajar de hace unos años atrás, o sea, vamos a poner 40, 50 años atrás, bueno, totalmente diferente. Cambió todo. El mercado se va generando el tipo de venta, hay cosas que se van terminando, que no tienen más consumo y aparecen otras cosas nuevas. Después empezaron a aumentar plantaciones de espinaca, plantaciones de acelga, otro tipo de hortalizas de hoja que empezaron a surgir o que no. Empezaron a surgir después que salió el tema de Viseda, seguro, a finales de 70, a finales de 60, pues. El Viseda para espinaca apareció más o menos en el año 69, 68, 69. Por ahí empezó a aparecer el Viseda. Que apareció, el Viseda, supongo que apareció para la acelga, para la remolacha, no, no apareció porque para la acelga, para la remolacha, apareció para la remolacha azucarera. Entonces, seguro, aparecía, antes se plantaba mucho, acá en la zona se plantaba mucho azucarera, seguro, todo la producción era todo para usa. Vino ese cambio del herbicida, ¿no? No sé si eso qué le aportó, menos trabajo en limpiar. No, es lógico. Antiguamente, cuando te estoy diciendo, vamos a ponerle por la década de 60, vamos a poner a principios de 60, se plantaba en espinaca, ¿no? Plantaba la espinaca, cuando la espinaca, la maleza sobrepasaba la espinaca, y era imposible carpir espinaca, no, no, no. Todo se carpía en aquella época, todo. Pero Asada. hay mercaderías que se podían carpir, pero la espinaca no. La espinaca es algo que la maleza en invierno la supera, y más con el tipo de calidad que había antes, que eran espinacas muy de moronas. Eran espinacas comunes que venían un tamañito, espinacas buenas eran de 3 docenas por cajón. Que ahora te llevo una docena. Eran todas espinaquitas así. Se cortaba en campo, se traía para el galpón, se ataba en galpón. Todo era todo un. Después que salió la herbicida, no, lógico. Ahí ya la espinaca ya viene prácticamente venía limpia, no, no, no. La planta venía. Ahí fue cuando se intensificó la plantación de espinaca. Y mejoró otro término, ¿no? Porque antes había, si plantaba remolacha, que es el mismo herbicida que la remolacha, el mismo herbicida que la acelga, eso todo se tenía que hervir, no una vez sola, se tenía que hervir. Por eso digo, el campo era esclavo, en aquella época era esclavo. Esclavo totalmente. Si es ahora trabajoso trabajar en el campo, nadie se puede imaginar lo que era en esa época. Hubo una época que sí, y se iba al mercado, otra vez tuvimos que pasar al intermediario, y en esa época, ¿no? Una buena época sí que alcanzamos ya el mercado, iba, el tiempo lo alcaucinio iba a nosotros al mercado, iba, va, y no me vio. Y después, y también yo también fui al mercado también con la producción después, ahí por la década 70. Después dejé de ir. Después empezamos a ir de vuelta y ahora vamos de vuelta, ¿no? Eso seguro no. Todo depende. Yo estaba en una época que yo solo no podía ir al mercado, es imposible. El campo todavía fue así, pues, es hasta complejo decirlo, porque los cambios son muy rápidos también. En aquella época los cambios no sucedían, pero ahora sucede constantemente. Como es en todo, igual. Sí, las comidas juegan bolsa. La de lógico, es muy rápido, el cambio es muy rápido, no es. Ahora es todo, hay gente que trabaja todo procesado para los supermercados, todo eso, totalmente diferente, ¿viste? Todo procesado, todo envasado.